by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Yeah, hola, ¿qué tal? Excelente día, Duchi Lovers y The Queen fans. Bienvenidos a una emisión más de Beat by The Queen. Habla tu amiga Duchi, transmitiendo desde la ciudad de Winnipeg, en Manitoba, Canadá. Bien, y pues antes de comenzar, te invito a que vayas y te suscribas a las redes sociales de Resistencia Radio para que no te pierdas ninguna actualización sobre la barra de programas. Y por supuesto, también en mis redes sociales para que tengamos una comunicación más cercana y estés al día con todo lo que va desarrollando Duchi The Queen. Bien, pues Beat by The Queen va a tener un cambio de horario importante. Nos pasamos al horario estelar. ¿Cómo ven? Yo estoy súper contenta porque este es el último beat que se va a transmitir el en vivo el día sábado 4 de la tarde y el próximo lunes 11 de la mañana es la última repetición. Bien, entonces para que lo anoten en sus agendas y programen sus recordatorios, Beat by The Queen cambia de horario los días miércoles 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, y la repetición será los días jueves 10 de la mañana. Bien, y ya lo sabes, es una edición quincenal, así que convoco a todos los Duchi Lovers y The Queen fans y a sus oídos libres a que me sigan en este horario. Dicho está. Bien, por otro lado, Resistencia Radio abre su convocatoria. Si te apasiona la radio, la música, la cultura y en general la comunicación, puedes contactar y solicitar un espacio libre para transmitir tus nuevas ideas. Bien, pues postúlate al correo contacto@resistenciaradio.com. Bueno, pues ahí está la oportunidad para los que quieran hacer algo nuevo y diferente en su vida. La convocatoria está abierta. No dudes en escribirnos. Bien, pues hoy en Beat by The Queen les voy a hablar sobre el análisis del videojuego de Teeny Tina's Wonderlands, el spin-off de la saga de Borderlands, que ya está a la venta. Y en la música, pues esta sesión va a estar súper metalera. Toda la selección, por supuesto, a cargo de Duchi The Queen. Yeah, y arranquemos con el primer beat de esta sesión. Va a estar a cargo de una banda noruega de metal gótico. ¿Y qué suena ahora? What else is there? Estás escuchando Resistencia Radio. See oídos libres. Hay todo un mundo más allá de las tierras fronterizas. Un mundo forjado a base de asombro y gobernado por el destino. Solo hay un ser con ese poder a su alcance. Solo uno cuya historia está tan solo en sus manos. ¿Su nombre? Labradestinos. Tú, vamos. Fuerte, ¿verdad? ¿Quieres pasar? ¿Puedo ayudarte? Yo soy Valentine, galán aventurero. La que da miedo es Fred. Los no muertos caen ante nuestro acero. ¡Ah! Para el carro, ¿a qué estamos jugando? ¡Estamos jugando a cámaras y cabronazos! Bien, esto que les acabo de transmitir es un fragmento del tráiler de nuestro estelar del día de hoy, Teeny Tina's Wonderlands. Y en español se le llama habitualmente Tina Chiquitina. Bien, pues este es un videojuego de acción, muchos disparos en primera persona, y fue desarrollado por Gearbox Software y publicado por 2K. Es un spin-off de la serie Borderlands y que se lanzó para Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS y salió en marzo del 2022. Duchy Lovers y The Queen Fans. Con este título nos vamos a embarcar en una increíble aventura. La crítica está muy favorable con este videojuego. Sí, la aventura de Tina Chiquitina es mucho más grande y ambiciosa de lo que parecía. Tan solo un juego gracioso y lleno de acción deliciosamente frenética. Magia, habrán espadas. Tendrá cabida un caótico mundo de fantasía que cobra vida gracias a la impredecible Tina. Esto es un universo ficticio dentro de otro universo ficticio. Bueno, pues aquí vas a poder crear tu propio héroe multiclase. Vas a saquear, disparar, cortar y lanzar hechizos para abrirte paso a través de los estrafalarios enemigos y bosses que hay dentro de las mazmorras, que estas a su vez van a estar repletas de botines para detener al tiránico señor de los dragones. Dicho esto, aquí todo el mundo es bienvenido. Es hora de unirnos a la fiesta, ponernos unas botas de aventura y sacar nuestro lado caótico y genial. Bien, y vámonos con el siguiente beat. Vamos a escuchar a una banda del heavy metal y nu metal formada en Chicago. Ellos son Disturbed y que suene ahora Hey You. Resistencia Radio. Hey, how? oídos libres. Y continuamos con Tina Chiquitina. Bueno, pues a nivel historia, el concepto es tan gracioso como divertido. Porque justo así es la personalidad de Tina, no podíamos esperar menos. Y para los que no sepan, Tina protagonizó uno de los personajes más emblemáticos de la saga de Borderlands. Bueno, y aquí todos los jugadores vamos a poder participar en un juego de rol que estará dirigida por esta preadolescente eufórica. Y aquí aparecen dos personajes nuevos, inéditos en la saga. Son Valentine y Fred. Bien, entonces vamos a crear nuestro personaje y vamos a escoger sus habilidades. Ya nos veremos inmersos en Mundo Asombro, que es una versión disparatada de los tópicos de fantasía medieval, donde existían los magos, pero también los lanzacohetes. Y la misión de campaña o el objetivo principal va a ser que tenemos que salvar al mundo del Señor de los Dragones. Y para poder realizar con éxito esta misión, nos vamos a tener que poner al servicio de Semental del Culo. Sí, así se llama este personaje, que es un simpático unicornio que lanza colores por el culo. Y este delirante ser, además, es la reina. Y lo interesante de este mundo es que entre los diversos escenarios donde vamos a recorrer, son ambientaciones muy distintas unas de las otras. Vamos a encontrar bosques fúngicos, costas piratas, montañas draconianas y profundidades marinas. Es impresionante que detrás de una trama tan sencilla se escondan sentimientos y emociones llenos de adrenalina. Pero lo que es realmente interesante es cómo se cuenta. Aquí Tina Chiquitina se inventa diálogos y personajes tronchantes. Sí, tal cual las has visto en Borderlands, es igual de hilarante. Y aparte de tener amigos ficticios o cambiarlos, también cambia las circunstancias en nuestras meras narices. Y durante la campaña es una constante ver a Tina discutiendo con Valentine y Fred. Algo así como que se fuma su porrito y va discutiendo cuestiones del universo. ¿Cómo es que deberían de actuar ante X situación que ya está propuesta durante el juego? Y esto, Duchy Lovers y The Queen Fans, es lo que hace a uno morirse, matarse de la risa con los diálogos de estos personajes. Es la cereza del pastel. También escucharemos parodias constantes de la cultura popular, sobre series clásicas, películas, también de algunos otros videojuegos y hasta del propio Borderlands. Bueno, muchos, con esto ya se pueden imaginar el nivel de entretenimiento y el tipo de humor, muy diferente a lo de la saga predecesora. Y vámonos rápidamente con el siguiente beat. Vamos a escuchar una banda del power metal sinfónico que tiene origen en Austria. Ellos son Vision of Atlantis. ¿Y qué suene ahora? Legion of the Seas. Estás escuchando Resistencia Radio. Y seguimos de vuelta con este título que es el terrorismo humorístico de tanto y tanto que vas a reír. Así pues, el humor es la gracia de toda la historia. Y si no haces clic con el humor, definitivamente no estarás entrando al 100% de la historia en su conjunto. Y sobre las campañas que vamos realizando, la variedad visual también es súper amplia, porque vamos a estar constantemente luchando contra enemigos muy variados, fantásticos y de todo tipo. Y pónganse buzos, porque tenemos que impedir que se cumpla la profecía del Señor de los Dragones y lograr convertirnos en los caballeros de casco alegre. Esto me suena así como, ay, de cascos ligeros. Ok. Bueno, 18 horas de risa, que es aproximadamente el tiempo que dura la campaña. Aunque se dice que antes de comenzar es sugerible, bueno, esto lo dicen los usuarios, que vayas a hacer algunas misiones secundarias para que subas de nivel, porque en la principal no hay un equilibrio entre niveles, entre enemigos y jugadores. Bien, una vez que logras dar un punto, un equilibrio anticipándote con los niveles, ok, sobre las misiones secundarias, Gearbox se desmelena, se desató, porque propone situaciones súper graciosísimas, creando personajes que ridiculizan a héroes de otras obras y a veces nos sorprenden con tramas más intrincadas incluso que la principal. Algunos de los mejores combates y enfrentamientos contra los bosses que se ven majestuosas están justo en estas, en las secundarias. No sé, tengo una sensación que en este videojuego, si no te ríes, pierdes. Sí, porque no entrarías al juego de palabras. Bueno, pues vámonos con el siguiente beat de una banda de folk rock alemán, originarios de Nuremberg. Ellos son D'Artagnan. ¿Y qué suena ahora? Feuer und Flamme. Estás escuchando Resistencia Radio. Wohl an meine tapferen Wandergesellen stimmen wir ein Liedlein an. Schon Jahr über Jahr ziehen wir diese Welt voller Feuer. Wie Feuer und Flamme, Brüder für die Ewigkeit. Feuer und Flamme, nur zusammen sind wir frei. Wir sind wie Feuer und Flamme. Sind wir Bien, pues vamos a seguir dándole caña al análisis de Tina Chiquitina. Y sumergirnos en el universo de este videojuego es internarnos en el supramundo que propone el desarrollador. Es una idea muy original y que va a estar reflejada tanto en las misiones principales como en las secundarias. Y vamos a observar claramente cómo está dividido el mundo de Wardenlands en tres niveles que se relacionan entre ellos. En el primer nivel vamos a observar esta Tina, está Fred y Valentine y también nosotros. O sea, nuestro personaje va a estar compartiendo la mesa con estos tres personajes. O sea, literal, compartiendo el tablero del juego. El tercer nivel es el juego en sí mismo, o sea, el shooter en primera persona. Y el tercer nivel es el que se encuentra en medio de estos dos que ya mencioné, que es el verdadero supramundo. Es algo así como una recreación de un mundo asombro en juegos de mesa, en RPGs clásicos. Y aquí es muy curioso porque nuestro personaje lo vamos a ver en una versión cabezona. Sí, como esos muñequitos los funky. Y desde este escenario vamos a poder acceder a otros mundos alternos que se van abriendo conforme vas avanzando en las misiones secundarias. Pero el supramundo se sigue abriendo conforme vas descubriendo caminos y atajos. Y todo está repleto de misiones. Hay otros personajes cabezones que también nos van a dar más misiones secundarias. Y en este nivel, si pasamos por un lugar donde hay hierba alta, nos vamos a encontrar con personajes que nos van a atacar. Y nos pueden llevar a una arena donde realizaremos el combate, pero al finalizar este, obtendremos algunos coleccionables que, por supuesto, nos van a ayudar a mejorar pues nuestras habilidades o armamento. En fin, hay muchísimo contenido extra que completar. Y ahora nos vamos con el siguiente beat. Sí, sí, sí, vámonos a escuchar a una banda alemana de metal industrial. Ya saben, no necesita más presentación. Rammstein. ¿Y qué suene ahora? Dicke Titten. Resistencia Radio. Dicke Titten. Oídos libres. Bueno, esto fue de lo nuevo de Rammstein, Die Gedichte. Disculpen mi alemán, está muy empolvado. No es cierto, es broma, es broma. Es una fake news. Bueno, la traducción de este título significa tetas grandes. Ahí les recomiendo que se den una vuelta, revisen su video, está muy padre, a los chicos les va a encantar. Yo lo sé, no les diré más. Bien, pues sigamos con nuestro análisis de Tina Tainas. Pues este título, chicos, lo pueden disfrutar en cooperativo, local o también online, de modo competitivo o también en cooperativo, muy similar a la mecánica que tiene Borderlands. Además estrenó como un videojuego crossplay o multijugador cruzado. Entonces está fantástico porque vas a poder armar las retas con toda la banda. Ahora pasemos al sistema de combate. También es muy muy similar a Borderlands. Digamos que sostiene las mismas virtudes y los defectos de aquel tipo de combate. Yo no le veo ningún pero, porque mantiene ese mismo frenetismo en el combate. Las armas son súper graciosas. Además, cada arma pues está relacionada con las habilidades que hayas seleccionado para tu personaje. Y sobre las habilidades, existen 6 clases que puedes elegir. Y estas van desde aquellas que tanqueas cuerpo a cuerpo hasta la de magos, donde hay una estrategia para lanzar hechizos. Y aquí los hechizos van a ser un arma más. Y lo vamos a encontrar dentro de nuestro arsenal. Y también vamos a tener botines adicionales para irlos mejorando. Y todas estas mejoras también van a añadir puntos al combate. Y lo vas a percibir porque de ese frenetismo del que te hablé se ve reflejado en pleno combate. Bueno, Duchi Lovers y The Queen fans, acompáñenme a escuchar otro beat. Vamos a escuchar a una banda que en sus inicios fue pionera del metal gótico. Ellos son The Gathering. ¿Y qué suene ahora? Herbal Movement. Estás escuchando Resistencia Radio. Oídos Libres. Uy, qué canción. Saquen la mariposa. Pues ya, ¿no? Ok, no. Mejor seguimos hablando de las armas de este título. ¿Qué pasa aquí? Bueno, hay menos variedad en el tipo de armas, pero miren, es que es casi un calco del Borderlands. Vas a tener que estar revisando constantemente tu inventario, deshacerte de las armas que son de menor nivel o que no tienen mayor alcance o que no hacen tanto daño. También el juego cuenta con unas máquinas dispensoras donde vas a poder adquirir bombas, pistolas. Y ojito, aquí en esta parte del armamento tienes que estar bien dinámico, bien pilas, bien buzo, porque las tienes que ir vendiendo o se te satura. Tienes que estar revisando las características de cada una para colocarle al personaje la que haga más daño, porque aquí los enemigos son más abundantes. Entonces es vital, de vida o muerte, que estés constantemente al pendiente de todas las armas que recibes. Y pasemos ahora al apartado artístico del videojuego. Mundo Asombro, que se llama así el lugar donde transcurre todo en el videojuego, realmente está de asombro. Porque vas a poder disfrutar de grandes ciudades medievales, montañas nevadas repletas de trasgos. Hay también muchísimos bosques tenebrosos. Unas bellas costas donde antes vivían piratas. Unas necrópolis repletas de seres huesudos. Y muchos otros escenarios muy variados que hacen cliché a la fantasía. Que nos aportan panorámicas muy vistosas. Y por supuesto, están envueltas con ese sello humorístico de la saga. Es muy bonito y súper colorido. Cuando estás en batalla, todo es como un espectáculo de luces. Y claramente se ve que estamos ante un juego intergeneracional. Yeah, y ahora vámonos a escuchar el siguiente beat. Ahora escogí una banda alemana de música electrónica que está muy enfocada en un estilo así goticón e industrial. Y tiene unas tendencias vampíricas y fetichistas. Ay, me encanta. Vamos a escuchar la banda Blood Angel y que suene ahora Black. Resistencia Radio. Into your soul, you think it's a bad Bien, estamos de vuelta. Continuamos con Tina Chiquitina en Wonderlands. Realmente vas a disfrutar este juego. Es súper bonito, súper colorido. Es un juego de verdad de luces cada batalla. Eso sí, las animaciones de los personajes, digamos que son un poco anticuadas. A mí me parece que de repente tienen movimientos como muy acartonados. Y esto es muy palpable, por ejemplo, cuando vas a entrar a una zona nueva, o sea, se recarga el personaje, se tarda bastante tiempo. Y esto puede hacer que te quite un poco la inmersión en la que ya veniste batalla tras batalla. Pero para mí esto es una pequeñez, porque la música también, la sonorización está padrísima. Y no me refiero tanto a las melodías, sino más bien a todos los diálogos que retumban en la cabeza de ese humor pícaro, soberbio, tan característico de la saga. O sea, impecable el doblaje al español, es excelente. Y digamos que es como un español neutro, pero tiene jiribilla que toma de diferentes países. Los chistes, los juegos de palabras, de verdad, eso sí, se quedan en la memoria. Y Tina Tiny's Wonderlands, de verdad, es un juego más grande de lo que se esperaba. Siendo este un spin-off que estuvo basado en un DLC. Rebasó las expectativas, es mucho más divertido, más gracioso de lo que se había anunciado. En fin, toda la aventura, sus diálogos, las misiones... El propio mundo es una parodia de la fantasía medieval. Bien, y haciendo referencia a esta época del medievo, vamos con una banda que nos evoca a... Es una de las más importantes en su género. Ellos son alemanes y tocan folk metal. Ellos son Saltatio Mortis. Y la siguiente canción aparece en un videojuego de Elder Scrolls Online. Y que suene ahora, Prey to the Hunter. Estás escuchando Resistencia Radio. I hear you breathing so faintly and weak. Remembering my promise I'm willing to keep. I've sworn to protect you when you came to life, while mourning your mother, while mourning my wife. I pray to the hunter to spare us tonight. I pray to the earth bones for the blessing of my fight. I pray to the winter, to death and decay. I pray to the wise one to guide me on my way. I pray to the fallen to mantle my fears. I pray to the north winds to freeze the trail of my tears. I pray to the dragon, so mighty and wild. I pray to the mother to save the life of my child. Esto fue el review de Teeny Tina's Wonderlands, un título que ha recibido críticas generalmente favorables según el reseñador Metacritic. Es un juego que está bien bonito, de verdad. Ha sido elogiado también por todos esos entornos dinámicos, los que ya les comenté. También por parte de la jugabilidad y, por supuesto, el humor y la actuación de voces en el juego. La revista Game Informer elogió también este título por las actuaciones en las voces, por el diálogo, los escenarios de la historia, el humor, los elementos de fantasía y hasta del juego de armas, y afirman que Tina Chiquitina es el mejor juego de la Gearbox Software. Esta otra revista, Punto de Juego, también elogió los entornos de fantasía, la variedad que tiene el juego, el modo Chaos Chamber. La revista Hardcore Gamer declaró que el humor en Borderlands fue mucho más notable la mejora que que del Borderlands 3. Y bueno, leyendo otras reseñas que dieron PC Gamer, PC Games, Shakes News, coinciden en que el contenido top es el humor que tiene este videojuego. Si te gustan las extravagancias y la acción, Tina Chiquitina es la opción. Pues busca este juego en tu plataforma de elección. Por ejemplo, en Steam está en $79.99. Me despido, muchas gracias a todos los oídos libres que se conectaban el día de hoy. Duchy Lovers y The Queen Fans, los dejo con el bonus track de esta sesión. Va a estar a cargo de Ignea y que suene ahora Alga. Hasta la próxima, chao. Resistencia Radio. godless bastards step on my land. How dare you touch my daughters and sons? This will be your last.